Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos una semana más aquí a Mar de Fueguitos. Nueva travesía, nueva travesuras por Mar de Fueguitos y con invitada hoy también aquí en nuestro estudio de la 97. Llega del Salvador, vive en la comunidad de Santa Marta. Vamos a charlar con Vidalina Morales. Vidalina es campesina, es defensora de los bienes naturales y es también activista contra la minería. La lucha de Vidalina y de sus compañeras, de sus compañeros de la Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta, además de otros activistas allá en El Salvador, ha conseguido que en el 2017 El Salvador firmara una ley que le convertía en el primer país del mundo que prohíbe la minería metálica. De esas leyes, de esa lucha contra la minería, de esa lucha en favor de la vida, de lo que acarrea, de la criminalización, de los asesinatos de activistas. Vidalina, por ejemplo, era amiga, es amiga de la asesinada Berta Cáceres en Honduras. De todo eso vamos a charlar hoy en Mar de Fueguitos con esta luchadora, con esta activista, con esta campesina salvadoreña, Vidalina Morales. Además vamos a hacer memoria, 100 años se cumplen, se cumplirán dentro de unas horas del asesinato de Emiliano Zapata en Chinameca. También vamos a subir a nuestra palomera, vamos a calentarnos con poesía de la dulce, de la sabrosa. Vamos a degustar, vamos a disfrutar de los poemas, de la poesía de Ben Clark. Y todo ello acompañado de la música que hoy nos llega desde Portugal, concretamente desde Lisboa, aunque nuestra artista invitada hoy en Mar de Fueguitos nació en Maputo, en Mozambique, en el año 1973. Concretamente nació en Lourenço Marques, que era como se llamaba entonces Maputo, entonces también en ese 1973, colonia portuguesa. Marisa es el nombre artístico, ya es Marisa dos Reis Nunes. Es, bueno, su padre es portugués, su madre era mozambiqueña. Ella creció, nació allá en Maputo, en Mozambique, pero creció en el barrio lisboeta de la Mouraria, ese barrio cuna del fado en Lisboa. Marisa publicó su primer disco en el año 2001, ese primer trabajo ya fue cuádruple platino en Portugal. Bueno, hoy en día tiene ya más de 1 millón de discos vendidos, está considerada la diva del fado contemporáneo, la cantante portuguesa más internacional, dicen de ella, que ha reinventado esa imagen de tristeza que se asocia al fado. Marisa, que en sus discos mezcla esa música, ese fado portugués, con los sones, por ejemplo, caboverdianos, con la música de Mozambique, con clásicos del rhythm and blues, todo eso y mucho más en la música de Marisa, por cierto, que en el último festival de Eurovisión, ese que tuvo lugar en el 2018 en Lisboa, Marisa fue la encargada de inaugurar, de abrir esa gala final del festival, de actuar en esa gala final del festival de Eurovisión. Y traemos a Marisa aquí hasta nuestro Mar de Fueguitos porque hace poquito, el pasado mes de mayo, publicó su último disco, un disco homónimo, un disco titulado Marisa también, algo que parece se ha puesto de moda en los últimos tiempos entre las artistas portuguesas. Por ejemplo, Raquel Tavares publicó su último disco al que llamó Raquel hace poquito, Ana Moura, su último disco se titula, creo que Moura, y Cristina Branco, por ejemplo, su último disco también lleva por título Branco. Este iba a llamar, si os ha contado yo al menos, al principio, Fado Bailado. Y este disco de Marisa, como el anterior, que se llamó Mundo del año 2015, también ha sido producido por el español Javier Limón. Un disco este de Marisa, al que la revista británica de músicas del mundo, Soundlines, ya ha incluido en la lista de los 10 mejores discos del año 2018. Algo que también pasó con el anterior disco, ese Mundo de Marisa, que también estuvo incluido entre los 10 mejores discos de 2018 por esta revista británica. Un disco este en el que Marisa escribe por primera vez la letra de uno de los temas, Oração, y un disco que vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Fueguitos. El disco de Marisa comienza con esta preciosa canción. Hablábamos de esos fados, de esa tristeza, de esa alegría con la que reinventa los fados Marisa. Esta es la canción que abre el disco, se llama Trigueirinha y suena así, Marisa en Mar de Fueguitos. La voz de Marisa, este Trigueirinha con el que se abre su último disco, una canción que aparece también al final en los regalos del disco, aparece una versión de este tema con la propia Marisa, acompañada de las voces de Carolina Deslandes, Mafalda Veiga, Marisa Liz, Jorge Palma, Ricardo Ribeiro y Tim, todos ellos cantan este mismo tema con Trigueirinha. Las ventas de esa canción, la que cierra este disco, son para la casa del artista. Y ese tema, ese Trigueirinha, en esta versión especial, suena así. Tua graça atravessa, perde a cabeça qualquer fadista. Se és cantadeira de brio, vem cantar ao desafio, mas toma-te. Não dês um passo mal dado, porque o teu chale traçado já traçou o meu destino. Bate o fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha acerta o passo no bater do coração. Bate o fado, Trigueirinha, dá-me agora a tua mão. trigueirinha acerta o passo no bater do coração. No bater do coração. Atira-me uma cantiga de amor que diga coisas do fado. Uma cigana que amava como eu gostava de ser amado. Ao trinar desta guitarra se desfez aquela amarra que nos prendeu. Que triste fado afinal, tu é que fizeste o mal e quem o paga sou eu. Pato fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha acerta o passo no bater do coração. Pato fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha acerta o passo no bater do coração. Pato fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha acerta o passo no bater do coração. Quanto fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha acerta o passo no bater do coração. Quanto fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha acerta o passo no bater do coração. Quanto fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha acerta o passo no bater do coração. Bato fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha acerta o passo no bater do coração. Bato fado, trigueirinha, dá-me agora a tua mão. Trigueirinha acerta o passo no bater do coração. En el tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo, no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo. Recordando que la lucha, encabezada por el general Emiliano Zapata Salazar y el Ejército Libertador del Sur y Centro, representaron y siguen representando los intereses y aspiraciones de nuestros pueblos y de millones de explotados y explotadas en México y en el mundo, y que este próximo 10 de abril se cumplen 100 años del cobarde asesinato del general Emiliano Zapata Salazar por parte del régimen político que, a pesar de sus transformaciones, entre comillas, nos sigue gobernando hasta el día de hoy, convocamos a la Asamblea Nacional entre los Pueblos Indígenas del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno y los adherentes a la Sexta, redes de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno y colectivos y organizaciones que luchan y se organizan contra el capitalismo. Convocamos a esa asamblea que va a realizarse el 9 de abril del presente año en la comunidad indígena de Amalcingo, municipio de Temoac, Morelos, desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, así como a la movilización nacional e internacional a 100 años del asesinato del general Emiliano Zapata Salazar, cuyo epicentro será en Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 2019 a partir de las 9 de la mañana. Así termina el comunicado que firman, la convocatoria que firman, la Asamblea de Resistencia de Amalcingo, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno y Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Actividades convocadas en México para recordar al general Emiliano Zapata. Nosotros aquí en Mar de Fueguitos vamos a sumarnos también a esa memoria, a ese recuerdo a Zapata, y lo vamos a hacer con el fragmento de una carta que el 10 de abril de 1997 el subcomandante Marcos, entonces voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, escribió al general Emiliano Zapata, entonces en el aniversario número 78 de su asesinato. Mañana el aniversario 100. Con esta carta, con este fragmento, recordamos a Zapata, recordamos también, mandamos desde aquí un saludo a todas las gentes que allá en México y en el resto del mundo siguen luchando, siguen la senda que en su día abrió Emiliano Zapata. Escuchamos un fragmento de esta carta de los zapatistas, de las zapatistas, al general Emiliano Zapata. Aquí estamos, mi general. Aquí estamos porque estos gobiernos siguen sin memoria para los indígenas y porque los ricos hacendados con otros nombres siguen despojando de sus tierras a los campesinos. Como entonces pasó, ahora los gobiernos hacen leyes para legitimar el robo de tierras. Como entonces, los que se niegan a aceptar las injusticias son perseguidos, encarcelados, muertos. Pero como entonces, mi general, hay hombres y mujeres cabales que no se están callados y que luchan para exigir tierra y libertad. Por eso le escribo a usted, don Emiliano, para que sepa usted que aquí estamos, aquí seguimos. Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine, con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz. Estamos hace tiempo que no nos asomábamos a nuestra palomera, ya sabéis, aquí quien pecho abarca, loca, loco, aprieta. Miradla cómo llega, es la alegría, allí está, hijos míos, miradla bien, miradla bien, miradla, está, esa es esa, esa era, miradla cómo pasa, es la alegría. Se suele repetir que con tres cosas bien escogidas basta para colmar cualquier aspiración: salud, dinero y amor. Decimos siempre como si con amor no nos bastara, pero si he de elegir, escojo las tres cosas que se dice necesita un piloto con problemas: velocidad, altura y una idea. Son dos poemas chiquitos del último libro publicado por Ben Clark. Ben Clark nació en Ibiza en 1964, es poeta, es traductor y su último libro se titula Armisticio y recoge tres trincheras poéticas en este libro, en este Armisticio. En todas ellas ha habido muertos, mutilados y desaparecidos, pero nadie dijo que la victoria sería fácil. Tres trincheras. La primera es el libro Memoria, publicado por Ben Clark en 2009. La segunda es La mezcla confusa, un libro de 2011. Y la tercera, una selección de todos los poemas que han ido apareciendo en libros colectivos, revistas y fanzines entre los años 2008 y 2018 y que no han formado parte de ninguno de los libros que hasta ahora ha publicado Ben Clark. Armisticio ha sido publicado por la editorial Sloper y, como os digo, es el último libro de Ben Clark. Los poemas aparecen aquí con un orden nuevo, han sido corregidos, revisados y dice Ben Clark que han desaparecido las fronteras que delimitaban su origen. Y aquí están, han dejado atrás el uniforme y han regresado al agradable tedio de la vida cotidiana. Ben Clark tiene publicados ya, a pesar de su juventud, como les digo, nació en 1984, pero ya en el año 2006 publicó su primer libro, Los hijos de los hijos de la ira. Tiene un montón de premios con los libros que ha publicado de poesía y el último de los libros, aparte de este Armisticio, es La policía celeste, publicado por Visor de Poesía, un libro que ha recibido la última edición, el último premio, Loef de poesía. Y este libro de Ben Clark que ha recibido este premio Loef de poesía se titula La policía celeste y cuenta en el prefacio de este libro Ben Clark que en 1800 seis astrónomos se reunieron en un observatorio privado al norte de Alemania con el objetivo de encontrar un planeta perdido que según la ley de Titius Bott debía existir entre las órbitas de Marte y Júpiter. Así se fundó la primera sociedad astronómica del mundo. Se hicieron llamar la Policía Celeste. Y a esa Policía Celeste que buscaba, entre otras cosas, ese planeta perdido, ha dedicado Ben Clark este precioso libro que vamos a disfrutar, vamos a aprender hoy aquí en nuestra palomera. Hablamos del amor, hacemos el amor en nuestra palomera, hacemos el amor, hacemos amigos, hacemos amigas. Ceres es uno de los poemas de Ben Clark. Admiro a los amigos que hacen pan, y los cuido y protejo con conjuros inventados. Escribo poemas en su honor, y si se mudan, vendo mi biblioteca y doblo mal la ropa y la introduzco en bolsas de basura y voy con ellos, a su barrio, a su calle, a su mismo edificio si es posible. Y así me dan el pan que han hecho esta mañana, anoche, ayer, no importa. Tierno siempre, caliente aunque esté frío. El pan. Y mis amigos me comprenden y no se espantan. Saben que no sé, que no puedo, que nada me gustaría más que no tener que molestarlos siempre con el mismo cuento. El pan, vuestro pan, me da la vida. Hace que me arrepienta y que me alegre a la vez del tratado que firmamos mucho antes de nacer. Habrá personas fecundas que harán pan, que enseñarán a sus hijos el truco y que no tienen a cambio que hacer nada. Y habrá personas huecas como yo, hijos sin hijos, nombres moribundos que a cambio de una pizca de ese amor tendrán que proteger a los que saben, cuidarlos siempre, amar a los que saben y no pedirles nunca lo que es suyo. Y agradecer las migas cuando falte el pan. Y ser amigo cuando no haya nada de nada y solo queden palabras sobre el pan. Y si eso ocurre, ser abrazo de roca y ser su barca. Porque esa es su tarea. La tarea de un hombre que no puede y que no sabe, pero que ama y comprende los milagros. Los milagros del amor, los milagros del pan, los milagros de la amistad, la poesía de Ben Clark, poemas como este otro que vamos a escuchar, vamos a disfrutar y que está dedicado a todos esos, a todas esas que se han roto, que están rotas por el amor. Los rotos. todas las divisiones son mentira. Salvo la que divide los cuerpos en dos grupos incomprensibles entre sí. Aquellos que se han roto y los que no. Los rotos no pedimos demasiado. Que se nos quiera, sí. Que los que no han vivido la fractura tengan paciencia si mascullamos viendo las noticias o hacemos el amor con un poco de miedo. Entenderás entonces ciertas cosas. ¿Por qué en casa las tazas no se tiran? ¿Y por qué a veces quiero estar solo después de que suene un portazo? Los ritos de los rotos, amor mío. Ademanes que espero que no comprendas nunca. La poesía de Ben Clark. Ben Clark, como os decíamos, como os contábamos, nació en Ibiza en 1984. Estos son sus dos últimos libros, Armisticio, esos poemas del 2008 al 2018, publicado por Sloper, y La policía celeste, premio Loeb de poesía, publicado por Visor de Poesía. Nuestra palomera seguimos y lo hacemos ahora con la música. Los fados le cantan mucho al amor, le cantan mucho a los rotos, a las rotas, le cantan al desamor, como en este tema de Marisa, ¿cómo me gustaría?, se titula y dice, entre otras cosas, ¿qué más tiene que suceder en el mundo para tener tu corazón junto a mí? ¿Qué cantidad de lágrimas debo regar? ¿Qué flor tiene que nacer para ganar tu amor? Como me gustaría, canta Marisa, abrazarte en el otoño, verano y primavera. Quizá vivir más allá de una quimera, heredar la suerte y ganar tu corazón. Caen madera es la canción de Marisa. Seguimos y saludamos a nuestra siguiente invitada aquí, Mar de Fueguitos. O que mais tem de acontecer no mundo para inverter o teu coração para mim? Que quantidade de lágrimas devo deixar cair? Que flor tem que nascer para ganhar o teu amor? Por esse amor, meu Deus, eu faço tudo. Declamo os poemas mais lindos do universo, a ver se te convenço que a minha alma nasceu para ti. Será preciso um milagre para que o meu coração se alegre. Juro, não vou desistir, faça chuva ou faça sol, porque eu preciso de ti para seguir. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, dar a sorte e ganhar teu coração. Será preciso uma tempestade para perceberes que o meu amor é de verdade. Te procuro nos outdoors da cidade, nas luzes dos faróis, nos meros mortais como nós. É tão grande e resistente como em bombeiro. Por ti eu vou onde nunca iria, por ti eu sou o que nunca seria. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, herdar a sorte e ganhar teu coração. Quem me dera abraçar-te no outono, verão e primavera. Quiçá viver além uma quimera, Viajamos hoy hasta El Salvador, o mejor dicho, El Salvador viaja hoy hasta aquí, hasta Bilbao, hasta el estudio de la 97, la Argueta Masaspi y Ratia, porque desde allí, desde El Salvador, llega nuestra invitada hoy, nuestro fueguito aquí en el programa. Se llama Vidalina Morales de Gámez, nació en La Virtud, justo en la frontera entre El Salvador y Honduras en 1968, y ella vive en la comunidad de Santa Marta, en el municipio de Victoria, en el departamento de Cabañas, allá en El Salvador. Es campesina, es defensora de los bienes naturales y es también activista contra la minería en la actualidad. Y desde hace unos cuantos años es la presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico y Social de Santa Marta. ADES es el nombre, las siglas de esta asociación, y también es integrante de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, una mesa integrada por comunidades de la zona norte de El Salvador, especialmente del departamento de Cabañas y del de Chalatenango. Organizaciones que forman parte de esta mesa, pues hay organizaciones ecologistas, de derechos humanos, religiosas, de desarrollo local y también centros de investigación. Esta Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica nació en octubre de 2005, año en que la empresa canadiense Pacific Rim presentó su estudio de impacto ambiental para obtener el permiso de explotación del proyecto minero El Dorado en San Isidro, en el departamento de Cabañas, un proyecto que se iba a llevar a cabo en torno al río Lempa, río por ciento, que lleva el 77% de todo el agua que se consume en El Salvador. Es también Vidalina Morales, integrante de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería Metálica. Muy buenas, Vidalina. Buenas y qué gusto estar acá tras estos micrófonos. Muchas gracias por la invitación a este espacio de radio y gracias a la audiencia que escucha pues esta frecuencia de radio, la 97.1, ¿verdad? Punto cero. Punto cero, perdón, sí. Lo primero decíamos, eres defensora de los bienes naturales, no había oído nunca ese nombre, Vidalina, pero le viene muy bien porque vida, Vidalina, ¿no? Suena como a defensora, como a alguien que cuida la tierra, la vida. No sé, ese nombre Vidalina, sí es muy común en El Salvador. ¿De dónde viene Vidalina? ¿Por qué te pusieron ese nombre? No sé si lo sabes. Pues, sinceramente, no lo sé a profundidad, pero por cosas del destino, ¿verdad? Mi madre me puso ese nombre y que bueno, a mí me gusta mucho. Y qué más debo decir, que gracias a mi madre por haberme puesto este nombre. No es muy común, yo poco lo he escuchado en mi lugar. Y bueno, ahí, ¿verdad? Hemos vivido con este nombre. Muy bonito, por cierto. Pero no hay muchas Vidalinas tampoco, por supuesto. No hay muchas, no. Que yo conozca, no. Hablabas de tu madre, he leído, decíamos, eres defensora de los bienes naturales, pero has contado en alguna ocasión que tardaste en reconocerte como eso, como activista en defensa de la naturaleza. Bueno, de hecho, que reconocerme en sí, sí, ha sido hasta hace poco tiempo, bueno, porque, claro, nosotras cuando iniciamos esta lucha ya por el 2005, pensábamos que era una lucha tan local, una lucha que de cierto no la mirábamos como más allá de nuestras comunidades, de defender ese pocito de agua, ese rillito que está cerca de nuestras casas, de nuestra comunidad, que nos permite la vida, ¿verdad? Porque aquí, para hablar un poco feo del Salvador, digamos que hay una realidad que persiste en la actualidad, en donde estos bienes que por derecho nos corresponden aún todavía no son llevados a las comunidades. Digamos, el contar con agua potable en nuestras casas todavía no es un bien que lo tengamos así, digamos, de manera general toda la gente. Muchas de las comunidades, y este es el caso de las comunidades que hemos resistido a la explotación minera, pues vivimos o vivíamos de nuestras fuentes de agua más cercanas, de nuestros ríos más cercanos, y pues esa fue la preocupación cuando empezamos o nos subimos a este barco de luchar contra una empresa transnacional minera de origen canadiense, que posteriormente se fue cambiando, ¿verdad? Ya años más tarde vende el proyecto a otra empresa de capital australiano que se llama OceanaGold, y esta es la que al final pues termina estando cuando el pueblo salvadoreño pues alcanza una ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador. Prácticamente han sido dos empresas las que han tenido en sus manos este proyecto minero de nuestras comunidades, y pues contra ellas hemos estado luchando en nuestras comunidades y en El Salvador. Contra ellas, contra esas multinacionales, y contra ellos también, de alguna manera, te acusan de mala madre, de mala esposa, de darles tortillas frías a tu familia, de tener abandonada a la familia. Es más complicado, defensora de los bienes naturales, siendo mujer. Así es, efectivamente. Lo que pasa es que, pues, tal cual se nos ha educado en esta cultura machista, en esta cultura patriarcal, en donde a las mujeres nos ven como objetos, no como sujetas de derechos, sujetas de cambio. Y claro, cuando una empieza a liberarse, digamos, o a luchar por sus o por nuestros legítimos derechos, vienen esas acusaciones, ¿verdad? De que, bueno, si como la sociedad nos ha impuesto, bueno, en nuestra sociedad, no sé, acá en la europea, pero en nuestra sociedad nos imponen en que la mujer debemos de estar en la casa cuidando de nuestros hijos, cuidando de nuestra familia, de nuestros esposos, de cuidando de los ancianos. O sea, nos asignan ese rol de cuidadoras. Y bueno, ya cuando empezamos a como a abrirnos más a alcanzar otros derechos que legítimamente nos corresponden, empiezan las críticas, ¿verdad? Y esto pues nos pasa a todas las mujeres que nos aventuramos, digamos, a luchar por estas causas tan legítimas como la defensa de la vida. Nosotros y nosotras allá llamamos a la defensa de nuestros bienes comunes, como nuestros ríos, nuestras tierras, nuestro aire, como una defensa a la vida, como una defensa a la continuidad de la vida, ¿verdad? Entonces ahí es donde pues nos empiezan a, digamos, a criticar. Somos mal vistas, somos mujeres que no tenemos quien nos mande, o cosas por el estilo. O sea, ciertamente en una sociedad machista, en una sociedad patriarcal, quisieran seguramente seguir con esos patrones que las mujeres solo servimos para ser cuidadoras y para estar en el hogar, pero sinceramente las mujeres damos mucho más, ¿verdad? Si bien es cierto, somos ese vínculo estrecho con nuestra familia, damos también mucho más a esta sociedad. Y en esta lucha, pues, es que yo debo decir con toda sinceridad, he ido como rompiendo, ¿verdad?, esos estereotipos o esas imposiciones que esta sociedad impone a nosotras las mujeres, y ahí pues yo pues debo decir que hemos luchado junto a otras mujeres, porque esta lucha no ha sido solo mía exclusivamente, sino de muchas mujeres, ¿verdad?, que hemos enfrentado y que hemos avanzado para alcanzar esta ley. Por allá te dicen, te acusan de eso de candil de la calle y oscuridad de la casa. Así es, efectivamente. Y bueno, nada menos hace muy poco tiempo un líder de una comunidad me dijo eso. Y yo digo, bueno, si es que mi lucha o la lucha de otras compañeras no ha valido la pena, entonces, ¿por qué ha trascendido fronteras? Nuestra lucha que comienza en la comunidad, en esas comunidades invisibilizadas, en esas comunidades que para muchos no existimos porque están allá, rinconaditas, porque no se escucha la voz, pero que en nuestra lucha hemos tratado de visibilizarla, de dar a conocer esa problemática y bueno, ha trascendido de manera local a lo nacional y a lo internacional. Entonces, y él me dice con esa morbosidad, no sé de qué forma llamarlo, es que vos eres candil de la calle, oscuridad de la casa. Y yo le digo, bueno, si para usted esta lucha, que yo estoy orgullosa de haber sido parte de ella, porque claro, soy parte, no, yo no he hecho todo, sino que lo hemos construido juntas y juntos. Si para usted es poca esta lucha, pues yo no sé a qué le puede llamar usted una lucha que las mujeres y que la sociedad hemos emprendido. La verdad me siento, si a mí en lo personal me lo pregunta, me siento satisfecha de haber sido parte de esta lucha y por supuesto de fortalecer esas energías para seguir enfrentando esos nuevos desafíos y esos nuevos retos que en estas sociedades se nos presentan, ¿verdad? Porque desgraciadamente nuestros pueblos pues estamos ahí, ¿verdad? En ese barco de la lucha, de luchas intensas por alcanzar lo necesario para vivir, lo que nos permite la vida. Entonces creo que las luchas cada vez sirven a nivel personal, pero a nivel de organizaciones también, como para trascender, para alcanzar mejores condiciones de vida. Decías, una lucha en tu caso, en el de tu comunidad, que comienza, decías, en ese pocito de agua allá en vuestra comunidad, pero una lucha que ha trascendido fronteras. Tú has estado ya en más de 30 países, en todos los continentes, dando charlas, hablando de ese pocito de vuestra comunidad. No sé cómo ves, cómo en todos esos países que has estado, cómo has visto las luchas, cómo ves a las gentes que están organizándose, pues en, no sé, en grandes ciudades, en grandes capitales del mundo. No sé cómo has visto lo que has visto fuera de tu comunidad, fuera de tu país. Yo creo que las luchas son tal vez no similares, pero tienen algún nivel de digamos, de acercamiento o parecida, digamos. Porque, bueno, si bien es cierto, estas sociedades como las europeas, las de Estados Unidos, las de Canadá y Australia, que es los lugares donde se me ha tocado que compartir con mucha población nuestra preocupación, en términos generales, nuestra preocupación porque pues se nos iba a implementar este modelo extractivo que afecta, que atenta contra nuestra forma de vida. Cuando lo que yo he percibido, lo que yo he sentido, que cuando he tratado de transmitir este mensaje, la gente se siente identificada, porque claro, independientemente de que estas sociedades tengan otros niveles de vida, que pues también ha sido en alguna medida lucha, ¿verdad?, que han emprendido muchos pueblos acá y bueno, digamos que tienen mejores condiciones de vida que las nuestras, pero cuando trato de transmitir este mensaje, la gente se identifica. Es difícil, pues, entender que una sociedad donde tienen, digamos, los beneficios medianos, o sea, los beneficios más alcanzados, puedan sentir en lo más profundo lo que sentimos o lo que sufrimos nuestros pueblos empobrecidos. Y bueno, nuestra América Latina tiene una historia de luchas, de resistencias, de invasiones, de saqueo, de tantas cosas que han servido para, definitivamente, para sostener estos modelos de vida de estos países que en alguna medida pues tienen mejores condiciones de vida que las nuestras, ¿verdad? Entonces, yo creo que mi presencia obedece un tanto a eso, a tratar de hacer conciencia en quienes me escuchan en que estos modelos de vida serán insostenibles en el futuro cercano si siguen con la depredación o con la destrucción de nuestras formas de vida en nuestro mundo. Bueno, y en este mismo mundo, bueno, yo escuchaba en esta gira acá en el País Vasco también cómo las comunidades han resistido a la construcción de represas, por ejemplo. ¿Para qué? Para las grandes corporaciones. y cómo han sido desalojadas, cómo han sido violentados sus derechos. Y creo que esta situación se da aquí, se da en nuestros países también, pero con mucha más fuerza, porque claro, nuestros marcos jurídicos también allá son tan débiles, y las empresas, las transnacionales, los violentan o los modifican o cambian gobiernos. Esa es la cruel realidad que existe en nuestros pueblos, claro, cuando también nos encuentran un tanto dormido, digamos. Si nos encuentran débiles, hayan mucha más facilidad para hacer y generar esas políticas a favor del desarrollo de estos grandes megaproyectos, y llámense mineros, llámense petroleros, llámense construcciones de represas, que pues se está poniendo de nuevo de moda en nuestro continente. Estás aquí en Bilbao has participado en el Ecosinmaldia, hoy han proyectado un documental sobre tu comunidad, sobre tu lucha, y participaste aquí en Bilborroca hace unos días en una mesa redonda en la que estuvo, por ejemplo, entre otras, estuvo Silvia Federici, una de las investigadoras, o sea, feminista y marxista que más en boga está aquí en Europa, a nivel europeo. De hecho, se quedaron casi 200 personas fuera de la sala que no pudieron estar. No sé cómo te sientes cuando pues estás por gira por estos países y te encuentras charlas, participas en mesas con eso, con investigadoras, con teóricas del marxismo, del feminismo, de las luchas sociales. No sé cómo es esa relación, ¿cómo te sientes? Pues me siento en realidad pequeña entre grandes. Por ejemplo, estar con Silvia para mí fue maravilloso, pero también a la vez fue impresionante, como Silvia, que pues todo mundo la reconoce acá y que ciertamente fue la que llevó esa cantidad de población, de participantes a este evento. Y que bueno, Silvia, cuando la primera participación fue mi participación, valga la redundancia, y luego participó Silvia, y luego Silvia se fue adaptando, digamos, fue como afirmando la intervención que yo hice, que ciertamente lo hice en el sentido de cómo las mujeres emprendemos nuestras luchas en nuestros territorios, empezando a liberar como primer espacio, a liberar nuestro espacio, nuestro cuerpo. Digamos que yo planteaba, y así hemos visto nuestra lucha, y así la vemos en América Latina, que nuestro primer territorio a liberar es nuestro cuerpo, para luego luchar por ese cuerpo territorio, que es ese espacio físico que nos permite la vida. Digamos que el espacio físico que nos permite la vida es donde tenemos nuestra tierra para cultivar, donde tenemos nuestra familia, donde tenemos nuestras fuentes de agua que nos permiten la vida. Es ese territorio físico el que nosotras también liberamos. Luchamos en primer momento por nuestro cuerpo como primer territorio, pero también por nuestro cuerpo como espacio físico que nos permite la vida. Y eso es lo que nos da tanta fuerza, nos da tanta energía para emprender estas luchas, ya más allá de estar en espacios de organizaciones mixtas, de espacios como la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, donde casi solo son hombres en su mayoría. Pero claro, una siente, yo en mi caso particular siento, bueno, yo estoy aquí porque tengo una enorme convicción, porque sé que esta lucha que yo he liberado en mi comunidad, esto debe de trascender más allá de ese espacio que nos permite la vida para visibilizar nuestras luchas. Entonces, estar junto a esta mujer en realidad a mí me ha servido de mucha fortaleza, porque siento que Silvia se ha vuelto, bueno, se vuelve sensible también a esta realidad que nosotras, como mujeres campesinas, como mujeres indígenas, como mujeres que afrodescendientes, que somos las que estamos al final enfrentando a estas corporaciones en nuestro continente, porque claro, las empresas no se instalan en las grandes colonias, digamos, como las mejores colonias en nuestros pueblos o en nuestros países. Se van a instalar en nuestras comunidades, en donde en realidad la fuerza más viva está en cómo las comunidades convivimos con nuestro entorno. Entonces yo sentía esta charla en donde se fortalece mi participación con ese espíritu de lucha que Silvia pues termina pues compartiendo también con la audiencia ahí presente. Creo que hacia allí deben de encaminarse los feminismos, ¿verdad? Bueno, yo no estoy criticando en realidad los feminismos porque hay tantas corrientes, pero quiero decir que estas luchas de los feminismos tienen que hacer un solo cuerpo con las luchas, en algunos países las llaman ecoterritoriales o ecofeministas o como se le nombren, pero en realidad nosotras la llamamos lucha por la defensa de la vida y por la defensa de nuestros bienes comunes, que es lo que nos permite la vida. Hablando de esa lucha, como decíamos, la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica nació en el 2005, quizás uno de los momentos más bonito o que mejor recuerdo tienes sea ese del 29 de marzo de 2017, cuando se aprobó en El Salvador esa ley, primer país del mundo que prohíbe la minería metálica en el país. No sé si ese es uno de los mejores recuerdos que tienes de estos años de lucha. Sin duda han habido momentos bonitos, momentos difíciles también, y yo quiero compartir con la audiencia que me escucha también que en estas luchas una se va enfrentando con amenazas, con criminalización, con asesinatos, y bueno, fue lo que nos sucedió, ¿verdad? Y por el año 2009, en donde asesinan a dos compañeros y a una compañera, una mujer embarazada de 8 meses de gestación, y estos momentos sí son difíciles, claro. Ese mensaje que se manda en ese momento es que, bueno, te puede suceder eso a ti también, ¿no? Si sigues hablando, si sigues repudiando este tipo de proyectos, o sea, un mensaje tan claro, y fueron momentos difíciles, y creo que es lo que hemos tenido que enfrentar en esta lucha. Y luego, como usted bien lo señalaba, nosotros y nosotras enfocábamos nuestra lucha hasta alcanzar este marco jurídico, que fue lo que alcanzamos en marzo del 2017. Fueron momentos felices, fueron momentos también con sentimientos encontrados. Yo siempre digo esto, que para mí, viviendo de cerca todo el proceso, fue un momento muy significativo, en donde pues vienen a mi mente sentimientos encontrados, en donde, claro, a mí la imagen que se me vino, bueno, ¿qué sería si Dora estuviera acá?, que fue la compañera que asesinaron embarazada en el 2009. Hablábamos del río Lempa en El Salvador, que el río Lempa aquí a la gente igual le suena más por Berta Cáceres también, que en Honduras ese río Lempa sigue por allí, ¿no? Y esa lucha también, hablando de Dora, digo, que fue asesinada, también Berta Cáceres fue asesinada, ¿no? Claro, es que la verdad, en nuestra América Latina, en Centroamérica y el Sur, se están dando situaciones muy difíciles para los defensores y para las defensoras especialmente. Y bueno, dentro de ellas hay una gran lista de compañeras que han sido criminalizadas, que han sido violentadas y que han sido asesinadas. Yo recuerdo también en México hace varios años, asesinaron a Betty Cariño. Esta mujer era una fiel defensora de sus bienes comunes y fue cruelmente asesinada, y así sucesivamente fueron habiendo más asesinatos, como el caso de Berta Cáceres, por ejemplo. Berta, que yo le conocí desde la edad de mis 20 años, y claro, una mujer muy entregada a las luchas. De hecho, Berta estuvo en la lucha que el pueblo salvadoreño llevó a cabo durante los años 80. O sea, yo a Berta le conocí muy de cerca, y claro, ella ya cuando acaban los procesos de lucha en El Salvador, digamos que se firman los acuerdos de paz, ella regresa a su país y bueno, fortalece la lucha de los pueblos y de las comunidades lencas en el departamento de Intibucá, y claro, todo eso le lleva a ella también a sufrir amenazas, a sufrir atentados, y lo último, pues que acaban con su vida, ¿verdad? O sea, es como lo que pues enfrentamos las defensoras de nuestros bienes comunes en América Latina. Se está poniendo tan de moda, y bueno, recientemente acaban de asesinar en Brasil a Dilma. O sea, hay una situación muy, muy fuerte para las defensoras, en este caso para los defensores, en que pues si tú sales y te enfrentas a estos grandes poderes, tanto nacionales como internacionales, que son las grandes corporaciones, corres el riesgo de ser amenazada y de ser asesinada. O sea, que esta situación es muy preocupante para quienes ejercemos este valga la redundancia, este ejercicio de luchar por nuestros bienes comunes, por nuestra, por lo que nos permite la vida. Nos queda apenas un minuto, Vidalina, pero sin gustaría para terminar, decíamos, en el 2017 se aprobó esa ley que prohíbe la minería metálica en tu país, en El Salvador, fue el primer país que aprobó una ley similar. Ahora mismo, no sé cuáles son las prioridades de vuestra lucha, cuáles ahora, en qué estáis ahora prácticamente centradas, porque podríamos pensar que con esa ley se solucionó todo lo que tiene que ver con la minería metálica en El Salvador, pero no sé, en un minutillo, ahora mismo, ¿dónde está? A ver, el movimiento ambiental en El Salvador se fortalece en la última década, y bueno, hemos luchado por un marco jurídico que es la ley que hemos alcanzado que prohíbe la minería, pero luego estamos hoy por hoy dando a conocer el contenido de esa ley con muchas comunidades, pero hemos estado articulados también por alcanzar un marco jurídico también que ponga en el centro y en ¿cómo se llama? Que ponga en el centro el tema del agua, que también estamos luchando por una ley general de agua. En nuestro país ni siquiera es reconocido el derecho humano al agua, es de los pocos países que este bien no es reconocido en su constitución. Entonces, a partir de la fortaleza que hemos tenido con la lucha ambiental antiminera, se fortalece todo el movimiento social. Ahora estamos articulados en un espacio mucho más amplio, que es la Alianza contra la Privatización del Agua, y este frente, pues, estamos haciendo esta lucha intensa porque en la asamblea, se apruebe una ley que pues nos garantice este derecho al agua, ¿verdad? Entonces estamos como en una lucha en esta última década muy muy fortalecida en torno a la defensa de nuestros bienes comunes. Luchando por una ley general de aguas de El Salvador, diríamos. Así es. Sí. Pues muchísimas gracias, Vidalina Morales de Gámez, y bueno, mucha suerte con ese trabajo que va por delante, con esa ley general de aguas y con, bueno, y con esas amenazas que todavía siguen en el país contra los activistas y las activistas, sobre todo de derechos humanos. Pues no, muchísimas gracias a la radio por la oportunidad, ¿verdad?, que se me da para compartir con la audiencia, pues, toda esta parte de esta historia de lucha del pueblo salvadoreño. Un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto es Ñamay, en la Nzivanguzo, con Gamati. Nzivanguzo, con Gamafo. Nziva, con Galipuvo. Nzivanguzo, con Ganilo. Meia-noite a lumia cá para baixo. Ao luar da meia-noite a lumia cá para baixo. Que eu perdi o meu amor e às escuras não acho. Que eu perdi o meu amor e às escuras não acho. Oh, limão, oh, verde limão, solteirinha assim, casadinha não. Oh, limão, é verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão. Oh, limão, oh, verde limão, solteirinha assim, casadinha não. Oh, limão, é verde limão, amor da minha alma, dá-me a tua mão. Os olhos do meu amor são grãozinhos. Nosotras, las mujeres de Inambane, tenemos la sabiduría de la tierra, la fuerza del viento, la ligereza del agua, la fuerza del fuego, canta Marisa, solteriña sí, casadiña no. Que os vaya bonito, hasta la próxima semana, agur. Solteirinha assim, casadinha na